Misionando, nos encontramos con una persona que no quería saber nada con la fe. Decía, yo no quiero seguir a Jesús, no quiero seguir a Jesús. Y nos pusimos a conversar. En un momento le pregunté, en un momento de la conversación, bueno, ¿por qué no quiere seguir a Jesús? Este señor, señalando la cruz que yo tenía en el pecho, me dijo, mirá cómo terminó. Y les digo esto porque hoy la primera lectura, cuando meditaba la palabra, me llegó con una fuerza porque en el libro del Deuteronomio menciona y promete Dios tres veces la prosperidad. Es más, dice, el Señor tu Dios te dará abundante prosperidad. Dice, Él se va a complacer de que te vaya bien, de tu prosperidad, de que tengas bendición. Qué bueno renovar esta certeza, que Dios quiere beneficiarme, que quiere mi prosperidad, que busca mi plenitud. No se trata de negar la cruz, por supuesto, la cruz existe, pero se trata de afirmar aún más la resurrección, la vida nueva, la plenitud, todo lo que Dios te va dando de bueno en tu vida. Pienso que sumando bendiciones y restando cruces, bueno, el Señor en mi vida obra maravillas. Puedo dar testimonio de esta prosperidad, de esta bendición, de cuánto el Señor nos favorece y cómo Él se complace en esto de que nos vaya bien. Es mi experiencia de fe como cristiano y también como sacerdote. Es verdad que nos faltaron las cruces y no van a faltar, pero la bendición es mayor, es más grande. Y es promesa de Dios. Y nos pide confianza, nos pide abandono el Señor. Créele a esta palabra que te promete prosperidad. Y Dios también en esta lectura, la primera, nos indica cuál es la fuente o cuál es el modo de obtener esta bendición, esta prosperidad que Dios te promete. Dice, todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes que están escritas en la Biblia. Después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Experimento que es muy renovador, es sentir que Dios nos promete prosperidad y nos indica cómo obtenerla. Amalo. Amalo con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu espíritu, con toda tu alma. Y Jesús en el Evangelio responde a esta misma inquietud del corazón humano. Me decía un hombre que había abierto un kiosquito en un barrio, dice, bueno, espero que me vaya bien. Y sí, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos la prosperidad. Es un deseo del corazón humano. Tenemos una familia, no sé, estudiás, todo lo que emprendés, está este deseo. Y Jesús toma este deseo que todos tenemos de prosperidad, de bendición, de plenitud. Y no discute, conversa con este doctor de la ley que le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús, indícame el camino para obtener prosperidad, esa prosperidad que viene de Dios. Decime cómo hacer para alcanzar su bendición. Y la respuesta de Jesús es la misma que ya había dado Dios en el Antiguo Testamento. Es confía en el Señor, abandonate a Él, cumplí su voluntad, amalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y con esta parábola del buen samaritano, lo que hace Jesús es indicarnos uno de los modos, quizás el principal, cómo puedo hacer concreto este amor a Dios, este amor al prójimo. Y es siendo compasivos con el prójimo, obrar como el buen samaritano. Esa es la parábola. Dice que el buen samaritano, a este hombre que estaba ahí casi muerto, lo vio y se conmovió. Y lo ayudó. Se involucró para asistirlo, para que este hombre que estaba mal pudiera estar mejor. Y termina Jesús diciendo, ve y procede tú de la misma manera. Hoy quisiera profundizar con ustedes cómo Jesús, a quien obra como el buen samaritano, al que es compasivo con su prójimo, le da prosperidad, le da vida nueva, le da plenitud. Es como una consecuencia. Hablo desde mi experiencia, desde la experiencia que veo en tantas personas. Me decía Padre Cristian que muchos de ustedes practican obras de misericordia, a veces puntuales, o voluntariados, a veces más sostenidos en el tiempo, que están involucrados también en apostolados, que bueno, tratan de ayudar y llevar adelante los programas en el centro pastoral, o a lo mejor en tu parroquia, o en el BAE. O también tratás de ser buen samaritano ahí donde estás, donde Dios te sembró, con los que te rodean, y de ser compasivo y misericordioso. Y pienso que al menos son dos, son muchas, pero hoy quería con ustedes compartir dos experiencias de prosperidad que siente el corazón del que decide ser como el buen samaritano. La primera experiencia es que el Señor, porque decidiste ser buen samaritano, empieza a trabajar también en vos y despierta en vos actitudes y sentimientos nuevos, o al menos desconocidos hasta ese momento. Aparecen los dones y los talentos que estaban ahí como sin funcionar, pero porque dijiste quiero ser buen samaritano, eso como que se despertó, y se despertó positivo, se despertó pleno, como que se expande tu capacidad. Es una prosperidad, no sos la misma persona, sos mejor. Y te da el don de escuchar, y te da el don de amar gratis, y te da el don de ser útil, con el sentido profundo que eso tiene, para que otro sea beneficiado de tu tarea o de tu ayuda. Te sentís capaz de hacer favores y probás la alegría que eso te trae, la paciencia que también se encuentra y se despierta cuando decidís obrar con caridad, o la capacidad de descubrir el valor verdadero de las cosas, y también de descubrir cómo hay muchas cosas que son vanas y las tenías como muy importantes. Entonces, cómo la caridad, cuando se vuelve acción y te hace ser buen samaritano, también obra en vos y te transforma. Y Dios, a través de esa obra, te hace más próspero, te agranda el corazón. Sos una persona más santa. Y la segunda experiencia es que te sana y te permite, saliendo de vos mismo, curarte de heridas, de bloqueos que sufriste, que ahora tenés, superar límites de tu personalidad, el placer de conectar con los demás, de vencer temores, de darte sentido profundo y alegría interior. Nos decía el padre que nos predicó esta semana, tuvimos retiro espiritual, los sacerdotes de Argentina, Uruguay, estuvo muy fuerte el retiro, fueron 6 días y vino un sacerdote a predicarnos. Una de las cosas que me llegó mucho, una explicación que él daba, es que a veces uno siente que, bueno, necesitaría que el Señor te toque, te sane, te ayude, te dé más confianza, más seguridad y tantas otras cosas en tu mundo interior. Y a veces uno piensa, bueno, si hago una buena introspección, si me conozco mejor, si entro más en mí mismo, entonces voy a poder de algún modo solucionar. Y en realidad, decía él, la dinámica es al revés. Cuando salís de vos, cuando dejaste de pensar en vos y te preocupaste, te ocupaste, te involucraste y fuiste buen samaritano con los otros, Dios te hace más próspero, porque te sana, te desbloquea y te comunica su vida nueva, su plenitud. En síntesis, Dios nos promete prosperidad y nos indica la caridad, las obras de misericordia, el ser buen samaritano, es como un modo de experimentar esa bendición, esa prosperidad, esa plenitud. Jesús nos dice, ve y procede tú de la misma manera, y así tendrás vida y vida en abundancia. Quisiera dejarles dos preguntas, pienso que nos pueden ayudar esta semana para crecer en esta línea. La primera es, ¿en qué experimentás el Señor te ha dado y te sigue dando prosperidad y bendición? ¿Cuál es la bendición que el Señor ya te dio y que ahora también te está dando? Porque seguro que está. Y la segunda pregunta, ¿con quién deberías tener la actitud del buen samaritano? Ser más compasivo, paciente, misericordioso. Pensá en los que tenés cerca, cuál de ellos el Señor te señala para ser más buen samaritano. Me gustó mucho la antífona del Salmo, me gustó mucho también la melodía. Los invito a permanecer un minuto en silencio, como rumiando esta palabra. La antífona decía, busquen al Señor y vivirán. Que sea como el lema de tu semana. Busca al Señor y sentirás prosperidad, sentirás vida.